Faltan pues algo más de 10 minutos para que alcancemos la una del mediodía. Vamos a ir finalizando en la mañana con un nuevo capítulo de la actualidad local. En concreto, durante los próximos minutos les vamos a hablar de formación, la que se ofrece a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, que aparte de lo que es la labor que realizan diariamente de asesoramiento a toda aquella persona que quiera poner en marcha un negocio y otra serie de iniciativas, bueno, pues también ofrecen formación en ese sentido. Y bueno, pues ya saben que cada mes le llevamos esas iniciativas para las personas que puedan estar interesadas. Hay doble cita en este mes de febrero, de nuevo, ya lo comentábamos, ¿no? El pasado mes, que durante este 2015 iban a ser dos los cursos que en nuestra localidad se iban a ofrecer dentro de lo que son esos cursos de gestión básica a nivel empresarial. Y bueno, de ello y de otras cuestiones les vamos a hablar. Tenemos a uno de los técnicos del CADE al otro lado del hilo telefónico. Javier Vidal, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos con esas iniciativas que, por cierto, y antes de ir en concreto con esos cursos, digo en cuanto a los más próximos y que además habéis desarrollado también a finales del mes de enero, no solo se reducen a esta serie de iniciativas mensual, como insistimos, sino que también incluso desarrolláis otra serie de talleres formativos también con los propios centros educativos. Y en concreto, bueno, pues una iniciativa nos puedes hablar que estáis desarrollando en el colegio Víctor de la Serna, ¿verdad? Sí, porque nosotros, una de las líneas de trabajo que tenemos es el fomento de la cultura emprendedora, aparte de la creación y desarrollo de empresas. Y dentro de esa línea de fomento de la cultura emprendedora, nosotros nos dirigimos a todos los colectivos, tanto colectivos específicos y, por supuesto, al colectivo de los educativos, tanto de primaria o de secundaria. Entonces tenemos un programa que se llama Mini Empresas Educativas, en el que citamos a todos los directores y profesores y orientadores de los centros de aquí de Ubrique para invitarlos a participar en este programa que se llama Mini Empresa Educativa, en el que consiste que básicamente a lo largo del año los alumnos se les invita a crear su propia cooperativa. Entonces se han apuntado alumnos del Víctor de la Serna y de Los Remedios. Entonces esos alumnos del Víctor de la Serna de quinto de primaria, pues ya digo, a lo largo del año van a crear una cooperativa, están en ello, una cooperativa que además, pues estando en Ubrique, pues no podía ser de otra manera, que es de una marroquinería, se llama Artepiel 26, le han puesto hasta su nombre y todo, y entonces ellos solicitan talleres para que nosotros les impartamos talleres sobre aspectos de la gestión empresarial. En este caso, pues el 22 de enero estuvimos allí dándole un taller de imagen y corporativa y logotipo para que ellos, bueno, para que entendieran, bueno, cómo se elegía esa imagen corporativa, los colores, lo importante que son los colores, los sentimientos que también que provocan esos colores también, cómo se elige un logotipo. El 5 de febrero vamos a hablar de un taller que vamos a tener también con esos alumnos de 12 a 2 sobre comunicación, sobre habilidades de comunicación, para que aprendan los elementos de la comunicación, qué barreras existen en la comunicación, cómo hay que hablar para convencer más y para que de un diálogo, de un cualquier debate, pues surja algo positivo y de cualquier comunicación consiga su objetivo, que en definitiva es comunicar y que el receptor pues actúe. Después el día 12 de febrero, con esos mismos alumnos, tenemos el jueves un taller de habilidades directivas, porque ellos tienen que elegir también, como una cooperativa, pues tienen que elegir de entre esos alumnos, tienen que elegir su gerente, su interventor, quien va a ser el cuerpo directivo. Y entonces es importante, bueno, pues que hablemos de ese tema de, por supuesto, siempre enfocado al alumno de primaria, ¿no? En unas presentaciones son muy con mucho dibujito para que expliquen y expliquen y entiendan qué habilidad directiva y el liderazgo y toda la parte de liderazgo. Y después el 19 de febrero vamos a hablar de creatividad, un taller de creatividad, porque en cualquier empresa, en cualquier, pues es importante estar continuamente innovando, no vale anclarse siempre en hacer siempre lo mismo, sino que hay que estar siempre innovando. Y en ese sentido, el 19 de febrero vamos a impartir un taller de 12 a 2 también de sobre creatividad y sobre cómo fomentar, como técnicas de para fomentar esa creatividad en la empresa. Como nos has comentado, ¿no?, en otras oportunidades, cuando hemos hablado también de otra serie de iniciativas en los centros educativos, pues se trata de ir apostando por la cantera, entre comillas, en definitiva, ¿no?, de lo que va a ser el empresariado futuro en nuestro país, ¿no? Claro, se trata, por supuesto, de lo que hemos comentado tantas veces, es decir, de quitarnos un poco el chip de que cuando terminamos de estudiar lo que hay que hacer es prepararse unas oposiciones o esperar o preparar un currículum y que te contraten, y bueno, ver también la posibilidad, si evidentemente, si contamos con los medios, con las habilidades sociales, con las habilidades personales, y tener una buena idea, pues que también, bueno, pues inculcar que también hay una opción a salir en el mercado laboral, de esa exclusión del mercado laboral, sin duda es la emprendeduría, iniciar tu propia empresa. Entonces, eso lo hacemos con los alumnos de primaria, con los de secundaria, con los ciclos de FP, porque además los ciclos de FP, una parte del currículo educativo tiene que ser el proyecto de empresa. Entonces, en ese sentido, pues ahí estamos nosotros para ayudarle, para ofrecerle nuestras herramientas y para que, bueno, que si al final, pues de todos los centros educativos y de todo el ámbito con el que actuamos, pues al final salen tres empresas, pues desde luego nos damos por satisfechos, porque eso es nuestra intención. Pues ya decimos, dentro de lo que es esta iniciativa, el programa de mini empresas educativas y en la línea, ¿no?, de fomento de la cultura emprendedora. Pero el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, dirigido a lo que son emprendedores, pues tiene una formación específica, básica, dentro de lo que es la gestión empresarial, y cada mes pueden comprobar, ¿no?, que realizan diferentes talleres. En este mes de febrero podemos anunciarle ya esos dos talleres que se van a desarrollar en concreto en Ubrique. Hay, la verdad es que hay diferentes talleres en toda la sierra, en diferentes poblaciones de la comarca. El primero de ellos, en el caso de Ubrique, el blog como herramienta para la promoción de la empresa, ¿verdad? Sí, porque el día 11 de febrero, el miércoles, de 9:30 a 11:30, en el centro Guadalinfo, porque además es un curso muy práctico, van a ser 4 horas, pero muy práctica, en la que lo que se trata es de que el asistente, pues, inmediatamente, pues, abra su propio blog, a través de plataformas gratuitas que existen como WordPress o Blogger, y es una forma muy muy barata y muy eficiente de que cada empresa pequeña pues tenga su propia página web, porque tú puedes abrir un blog y hacer un redireccionamiento, comprar un dominio que vale muy barato y hacer un redireccionamiento, y ya puedes tener una página web con ese blog. En principio, pues ya es una página web, porque en la medida que tienes tu dominio y lo puedes redireccionar. Entonces, actualmente, pues ya digo, existe WordPress o Blogger, por ejemplo, que son plataformas que te ofrecen un alojamiento gratuito y te ofrecen herramientas, plantillas para hacer tu propio blog. Y la verdad es que es muy, muy barato y muy fácil hacerlo. Y entonces lo que pretendemos en este curso, pues que el asistente pues conozca cómo funciona ese blog, y al final pues que se vaya con su blog hecho. Por supuesto, a partir de ahí, como cualquier herramienta informática, como cualquier programa informático, existe una parte de formación teórica, pero que lo que todo se aprende fundamentalmente es en la práctica. Una vez que te pongas con esas plantillas que te ofrece WordPress o Blogger, pues y ensayando y poquito a poco descubriendo nuevas posibilidades que te ofrece, e incluso monetizar tu blog, las visitas a tu blog. O sea, existen muchas posibilidades en esta. Y eso es lo que vamos a hacer en este taller, que lo vamos a tener el 11 de febrero, como hemos comentado, en el Centro Guadalinfo, 9:30 a 1:30. Insistimos, como siempre, están invitados todos los que quieran poner en marcha una empresa, pero también, por supuesto, pues personas desempleadas que quieran enriquecer su currículum o que quieran aprender cómo se hace un blog, por supuesto, ya que lo hacemos, pues está invitado todo el mundo. Se trataría además de el primer paso para una empresa, o el más sencillo, de cara a acceder a Internet, a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, digo, para tener presencia, ¿no? En las redes, lo que sería un blog, y a partir de ahí, evidentemente, se pueden seguir dando pasos, bueno, contar su propia web, incluso realizar las ventas, directamente incluso, a través de algún tipo de plataforma, desde esa página web, etcétera, etcétera, ¿no? Así que sería un poco introducir a las pequeñas y medianas empresas en lo que es la presencia en Internet, ¿no? Sí, además, como has comentado, pues cada Internet ofrece posibilidades enormes, ¿no? Para tener presencia en la red, por supuesto, y en la, quien dice la red, pues que dice en las casas de la gente. Quien no tiene un ordenador en su casa, ya prácticamente gente de todas las edades, de todos los ámbitos sociales y culturales, tiene un pequeño ordenador, tiene un móvil, un smartphone, desde el que accede a la red. Entonces, cualquier empresa que se precie, cualquier empresa, aunque vaya dirigida a un público local, pues mira, pues que no tiene que tener presencia, en este caso a través de un blog, pero también pues la web 3.0 pues nos permite, a través de aplicaciones de las redes sociales, de marcadores, de todo tipo, pues, y muchísimas herramientas para gestionar tu empresa. Aparte de la herramienta que también lo veremos en otro curso, ¿no? Herramientas gratuitas para llevar la gestión de tu empresa, llevar facturación. Para eso también existen herramientas gratuitas en Internet y en la red, y es importante que el empresario, pues, por muy pequeño, por muy humilde que sea, pues la conozca. La verdad es que la presencia en Internet, ya más que opcional, podríamos decir que es casi obligatoria, ¿no? Hoy en día, lo cierto es que antes, como usuario, consultamos una guía telefónica para cualquier servicio. Hoy en día, no. Directamente te vas a un buscador, incluso para servicios a nivel local, también, ¿no? Para conocer teléfonos. Si además esa empresa o esa proveedor de servicios tiene una página web, un blog, y te explica lo que ofrece mejor, pues está claro de que es una ventaja para ese negocio, ¿no? Sí, además, bueno, todos hemos visto en cualquier negocio, aunque ya digo, aunque tenga un público, su público sea, su objetivo público objetivo sea eminentemente local, como puede ser un bar o una peluquería, que no, que para qué quiere llegar a un ordenador de Wisconsin una peluquería de Uri, que podríamos plantearnos, ¿no? Pero es que todas las redes, todas las herramientas de Internet, tanto el blog, la página web, como las redes sociales, pues al final te atraen a tu público. Es decir, yo me puedo enterar que, por ejemplo, en este viernes hay un concierto en tal pub aquí en Ubrique o en tal pub en otro pueblo, y pues me puede interesar, ¿no? Yo soy de un pueblo y me puede interesar ir al pueblo de al lado. O ahora en Navidades, como se han celebrado tantas zambombas en todos los pueblos, pues a lo mejor me interesa conocer que en tal discoteca pues hay una actuación, o en tal bar, o en tal peluquería hay una oferta. Y evidentemente todas estas herramientas, como las redes sociales, como los marcadores, como los blogs, como las páginas web, se complementan para conseguir al final nuestro objetivo, que es pues conseguir clientes. Y evidentemente ninguna está de más, puesto que son gratuitas, y puede ser el blog evidentemente está un poco más especializado para dar consejos, para escribir artículos de más específicos sobre tu actividad, sobre si te dedicas a pues hablar de si te dedicas a data informática, pues hablar de temas informáticos y redirigir a la gente desde las redes sociales a tu blog, por ejemplo, a tu página web, y al final pues conseguir el objetivo deseado, que al final pues conseguir una venta. Todo, y ya digo, todos se complementan y todo pueden ser bastante interesantes, y además todo gratuito, que no, que es lo más importante. Pues esto en torno a, ya decimos, este taller, este curso, que se va a desarrollar el 11 de febrero, la próxima semana, blog como herramienta para la promoción de la empresa, indicar, ¿no?, que se desarrollaría en el Centro Guadalinfo. Sí, como es, ya digo, es un eminentemente práctico, lo que pretendemos es que el que vaya allí, pues al final pues se haga su cuenta en cualquiera de las plataformas y tenga su propio blog, que a partir de ahí pues tenga un punto de partida para ir poquito a poco pues enriqueciéndolo, ¿no? Los blogs ahora parece que están, tuvieron su auge, y ahora parece que están un poco en decadencia, pero desde luego siguen siendo una herramienta totalmente vigente, y ya digo, de cara a eso que hemos comentado de redireccionar y comprar un dominio, pues sin duda cualquier empresita, por muy humilde que sea, puede tener una página web por muy poco dinero, por nada y menos. Te compras un dominio y lo redireccionas y ya tienes tu página web, y eso viste mucho más que no tenerla, ¿no? Que no tener presencia en la red. Pues es el 11 de febrero, el día 25 de febrero ya estaríamos hablando, a final de mes, el segundo de los cursos que va a desarrollar el CADE en este mes de febrero. Hemos hablado en muchas oportunidades de las obligaciones fiscales, por ejemplo, ¿no?, de toda empresa. También hay otra serie de obligaciones que llegan a través de legislación que ha ido ampliándose, ofreciendo novedades en los últimos años, como estábamos hablando, o como se refiere a la protección de datos de carácter personal. Ese es el título de ese taller, ese curso, el día 25 de febrero, protección de datos de carácter personal, que es otra obligación, ¿no?, de las empresas. Sí, desde que salió la ley de orgánica de protección de datos y el reglamento de protección de datos, pues es una obligación más que tiene la empresa, y cada vez además estamos viendo en los medios de comunicación y en la jurisprudencia cómo cada vez la gente estamos más sensibilizada con nuestro derecho a la intimidad y cómo cómo valoramos más nuestra intimidad y nuestros datos personales. Entonces, cualquier empresa que tenga por ejemplo, un listado de clientes, una base de datos con un listado de clientes, o un listado de proveedores, o un listado de un correo, una lista de correos a los que le quiera dirigir, tiene que cumplir la ley de protección de datos, tiene que cumplir una serie de obligaciones muy, muy, muy fáciles de cumplir, pero que evidentemente las tiene que cumplir, porque está expuesto a que en cualquier momento pueda venir pueda un cliente o cualquier de estos denunciarlo, o puede venir una inspección y ponerle una multa, imponerle una sanción. Entonces, lo que pretendemos en este curso de 4 horas, de 4 horas, es de 10 a 2, pues dejarle claro a la gente, bueno, cuáles son esas obligaciones y cómo se cumple la ley de protección de datos y el reglamento de desarrollo. Son cuestiones básicas, pero en muchos casos que se desconocen, ¿no?, por parte de los empresarios, y que, como decimos, hay que cumplir, y al menos aunque sean en esas cuestiones básicas, que en definitiva sepan qué es lo que tienen que cumplir para que no tengan ningún tipo de problema en el futuro, ¿no? Claro, de eso se trata, igual que existe lo de la ley de prevención de riesgos laborales, que también tenemos cursos de ese tema, pues esta obligación es una obligación más que tiene la empresa y que evidentemente pues tiene que cumplirla. Que ya digo, pasa lo que pasa, que puede haber que no, puede que no la cumpla y no pase nada, pero evidentemente puede estar expuesto a que en cualquier momento un cliente o un proveedor o lo que sea te diga, oye, mira, ¿por qué me mandas este correo? ¿Tú quién eres para mandarme este correo? ¿De quién te ha dado a ti este correo? Y te ponga una denuncia a la agencia de protección de datos y estás expuesto a eso, a que tenga una sanción. Entonces, como son obligaciones muy concretas, muy cortas, muy fáciles de cumplir, pues por lo menos que se cumplan y ya está. Pues eso va a ser el día 25 de febrero, y en este caso sí que sería, imagino, allí en vuestra sede, ¿no? Sí, en el salón que tenemos aquí. Y como siempre, pues invitar a tanto al curso de blog como al curso de protección de datos, invitar a todos los que nos estén escuchando, a tanto emprendedores como empresas también, que interesante que esa empresario que quieran enterarse en un momento dado cómo va este tema, o el tema del blog, o el tema de protección de datos, pues que se pasen por aquí, que lo que pretendemos, ya digo, un curso son muy cortitos, pero como se suele decir, ¿no? Lo bueno si breve dos veces bueno, pues intentamos, por lo menos somos breves, no sé si seremos buenos, pero por lo menos eso es lo que intentamos, intentamos ser lo más práctico posible para que el que venga, pues sabemos que el tiempo es oro últimamente y cada vez valoramos más el tiempo, y lo que no queremos es que venga aquí y tenga la sensación de haber perdido la mañana, sino que en 4 horas pues que se quede con lo principal de cómo se cumple esta ley de protección de datos o cómo se monta un blog. Y si quieres, pues también invitar, por supuesto, a todos los que nos están escuchando, que como sabemos, en todos los CADE de la comarca. Te iba a comentar eso precisamente, ¿no? Porque hay otra serie de cursos también durante el mes de febrero en poblaciones que, bueno, están cerca y que, en el caso de que haya interés, pues también pueden pasarse por esos cursos, ¿no? Sí, claro. Abundando un poco en lo que estamos hablando del blog como herramienta para promoción de la empresa, precisamente el 18 de febrero en El Bosque se va a hablar del futuro de los negocios en Internet y la web 3.0. Entonces sabemos que hubo la web 1.0, la web 2.0, que es una evolución de esa web 2.0, y ya la web 3.0, donde ya es el rebate de los tomáticos, porque ya es donde más participa el usuario, no solo es un consumidor de información, sino también un productor de información, es un prosumidor, que se le dice, prosumidor. Y entonces se va a hablar en el CADE del Bosque de la web 3.0. Después, en el CADE de Olvera, el 19 de febrero, se ha optado por dar un curso de 2 días de duración de hablar de contabilidad básica, que otro tema, por supuesto, fundamental en la empresa, pero y lo que en esos dos días, el 19 y el 24 de febrero, en 2 semanas, pues dar el curso de contabilidad básica, de 10 a 2. Después, en Prado del Rey, el 26 de febrero, se va a hablar de fiscalidad para pymes. Y el 27 de febrero, en el CADE de Villamartín, se va a hablar de gestión de recursos humanos en la empresa, que es donde se hablará, por supuesto, de nómina, de seguros sociales, de todas las obligaciones laborales, de derecho laboral en la empresa. Y, por supuesto, recordar que todo el mundo está invitado a asistir a alguno de estos cursos en toda la comarca. Perdón, porque estoy resfriado, supongo que como la mayoría de los españoles, estoy resfriado también. Entonces, invitar a cualquiera de estos cursos, pero por supuesto recordar a la gente de Ubrique, que nos esté escuchando, que si está interesado en alguno de estos cursos, que no se preocupe, porque seguramente, vamos, a lo largo del año, vamos a dar 2 cursos al año, estos cursos que estamos hablando de gestión de recursos humanos, de fiscalidad, todo eso, de contabilidad, todo eso lo vamos a dar también en Ubrique a lo largo del año, pero que por supuesto si le corre prisa, pues puede acudir a cualquiera de estos CADE en este mes. Pues ahí queda toda esa información completa sobre la formación que se ofrece a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el más cercano aquí de Ubrique, pero también la oferta que existe de estos cursos a nivel de la comarca de la Sierra. Pues nos vamos a quedar aquí y agradeciéndote, Javier, hoy especialmente, más que nunca, que nos hayas acompañado, hombre, porque has estado ahí aguantando hasta ahora, toda la información, a pesar de ese resfriado que se te notaba. Así que lo dicho, Javier Vidal, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y como siempre un placer. Buenas tardes.